coche. Alex. Dinero, quiero más dinero, masticarlo, notarlo, con el tacto arrancarlo, del banco robarlo, tirarlo, esto es lo que quiero, nena, si quieres más dinero, grita mi nombre y aquí estoy, con billete de 500 euros, no es negro, es fresco, como yo el príncipe del juego, morderlo, pues me sobra el dinero, dinero. Dinero, ella me dijo te quiero y era por dinero, ten sexo, pero yo me alejo, tu cuento, no quiero saberlo, lo siento, nena ya sabes, si quieres más dinero, acércate y dame lo que quiero, mi juego es fresco, como yo el príncipe del juego, dinero. Aquí llegará lo bueno. Estrella. Dinero, ¿qué? Quiero más dinero. Olerlo, tenerlo. Quiero poseerlo. Ser dueño de todo eso. Más dinero. Con mi Lamborghini. No freno, lo quemo. Y luego, cuando el dinero sale de mi bolsillo, bardillo. No compro de segunda mano ni de mercadillo. Diamante, qué brillo. Sencillo. Todo con dinero y seguido lo trinco yo. Dinero. www.elprincipedelfuego.com. Yeah. Ajá.